Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Según varios estudios, uno de los secretos para vivir bien la tercera edad es practicar el altruismo. ¿Cómo afecta a la vida cotidiana? Las personas que participan en actividades de voluntariado siempre afirman que al ayudar a los demás reciben mucho más de lo que dan. ¿Por qué será? Los expertos en salud mental han investigado el tema y encontraron beneficios en la reducción del estrés, el estado de ánimo, la autoestima y la felicidad de las personas que participan. Según el artículo Voluntariado y Tercera Edad, publicado en la revista Anales de Psicología, la mayor parte de los estudios en adultos mayores muestran que existe una clara asociación entre la participación en voluntariados y mejores resultados en salud física, mental y longevidad. Uno de los factores que podrían explicar estos resultados argumenta que estas actividades contribuyen a mantener a las personas integradas socialmente. Otra cuestión a considerar es que la práctica del voluntariado puede permitir mejorar la salud mental de los mayores mediante, por ejemplo, el aumento de su sentido de autoeficacia y de su autoestima, lo que puede tener una influencia directa sobre la salud física o al menos sobre la percepción de la misma. Según datos de la encuesta Calidad de Vida de Adultos Mayores, realizada en la Argentina en el año 2012, solo el 15% de la población entrevistada presta algún servicio de forma voluntaria o gratuita a una organización de la comunidad. Las organizaciones de la comunidad que concretan en mayor proporción este servicio voluntario son las iglesias, en un 50%. Pero, ¿cuáles serían los beneficios concretos para la salud de participar en acciones solidarias o altruistas? La Fundación para la Salud Mental, una organización británica sin ánimo de lucro, enumera una serie de beneficios. Por ejemplo, genera un sentido de pertenencia a un grupo, reduciendo la sensación de soledad y las conductas de aislamiento que son tan frecuentes en la población de adultos mayores. Además, genera el desafío de interactuar con nuevas personas y generar una nueva red social. También conduce a un estilo de vida más activo, implica movilizarse, estar en contacto, estimula la cognición y el uso productivo del tiempo libre, ayuda a tomar otra perspectiva, participar en una actividad cuyo objetivo trasciende el beneficio individualista, distrae de los problemas propios y colabora a elaborar otra perspectiva con una visión más positiva sobre aquellos conflictos psíquicos que podrían estar causando estrés. También disminuye los sentimientos negativos, Las emociones negativas como la ira, la agresividad o la hostilidad tienen un impacto negativo sobre el bienestar mental y físico. Participar en todo tipo de actos de generosidad donde se estimula el altruismo puede ayudar a disminuir estos sentimientos y estabilizar la salud global. La evidencia muestra que los beneficios de ayudar a los demás pueden perdurar largo tiempo después al proporcionar un banco de recuerdos agradables que pueden ser rememorados en el futuro. También mejora la autoestima y la autoconfianza en las habilidades propias. Estas habilidades o recursos de afrontamiento son claves a la hora de enfrentar los desafíos de la vida que normalmente generan estrés. Esto no hay duda que mejora el optimismo y la sensación de felicidad y se asocia con una mayor longevidad. Diversos estudios en personas mayores muestran que aquellas que dan apoyo a otros viven más años que los que no lo hacen. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.